Pasamos hoy, tenemos un programa de entrenadores, tenemos un programa de técnicos, tenemos un programa de coach, porque nos vamos a Concepción del Uruguay. Anoche Tomás de Rocamora le ganó a Viedma 66-62 y vamos a hablar con el mellizo, Cristian Santander. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, pudimos ver el partido anoche por la pantalla de Deporte B. ¿Cómo se vino Viedma al final del partido y casi a suplementario, Y sí, la verdad que a veces cuando se sacan una diferencia de 12, 14 puntos tan temprano en el partido, después es lógico que el rival, si tiene jerarquía, se venga. Así que sabíamos que podía pasar y bueno, por suerte lo pudimos cerrar bien. Bueno, y hay una buena campaña de tu equipo en lo que va de esta temporada, ¿no? Están con un buen récord, están ahí expectantes en la segunda colocación, con 11 victorias y 6 derrotas, con el segundo porcentaje detrás de Platense en la Conferencia Sur. ¿Esperabas estar a esta altura del campeonato con 11 victorias y 6 derrotas o esperabas estar con 17 victorias? No, 17 victorias no. Esperábamos ser competitivos, la verdad que cuando empieza el torneo las expectativas siempre son las mejores, pero la verdad que hoy tampoco miramos mucho la tabla para mí en este formato es un tanto impostora, ¿no? Con los equipos no tienen la misma cantidad de partidos jugados, sí. No tienen la misma cantidad de partidos jugados de visitantes, o sea, por lo tanto no particularmente no la miro tanto la tabla como para ver dónde estamos. Sí que cada vez que podemos jugar ser competitivos y estar a la altura del partido. Bueno, en la noche Mariani está jugando bien el pibe Mariani, ¿no? Mariani muy bien, un año bárbaro, nosotros lo tenemos como ficha mayor, pero es una ficha U23, la verdad que es un jugador muy completo y bueno, por suerte está teniendo una buena temporada. ¿Y te vas arreglando con el tema de las fichas, con el tema de los jugadores? Y hasta acá nosotros, parte de la buena campaña que llevamos es que jugamos los 17 partidos con todos los jugadores, con las 8 fichas. Entonces, a mí me parece que eso a otros equipos les ha pasado, que han tenido algunas lesiones, y eso para nosotros hasta ahora es una bendición. Así que sabemos que en algún momento nos va a tocar, que alguno pueda estar golpeado, enfermo, lo que sea, y por ahora sí, nos arreglamos. La verdad que ayer fue el partido que menos jugadores utilizamos, pero normalmente usamos los 10, así que vamos para adelante. Creo que en esto de la ficha no, me parece que no tenemos que quejarnos tanto los entrenadores, tenemos que darle para adelante con el plantel como lo tiene cada uno. Y más allá de la tabla de posiciones, estamos hablando con Cristian Santander, interesante lo que dice acerca de la ficha, porque está bueno también escuchar a aquellos que opinan que no están relevante o que se puede jugar. Digo, más allá de la colocación en la tabla de posiciones, ¿qué equipo te gustan de tus conferencias, de la Sur, y qué viste de la Norte que te guste? Yo una cosa que te quiero aclarar de las fichas es que, porque hay mucha discusión sobre eso, es los equipos que tienen, como Rocamora, que fue al hexagonal final del argentino U19, juveniles propios, no tenemos ningún jugador reclutado. Digo, los equipos que están en el TNA, que tienen muchos años jugando, si hoy no pueden poner dos fichas de juvenil en la rotación, y algo se hizo mal durante varios años, entonces me parece que creo que los planteles están para poner 10 jugadores. Después, los equipos que de nuestra conferencia que veo yo, bueno, Platense un escalón arriba, un extranjero muy bueno, un equipo que está jugando muy bien, muy fino, y después en la zona norte, bueno, Hindú de gran temporada. La verdad que hemos visto poco, acá no tenemos tanto tiempo partido tras partido para ver el norte, pero lo que he visto, Hindú muy bien, y bueno, después Villa Ángela y San Isidro creo que tienen los mejores planteles de la categoría. Cristian, bueno, muchísimas gracias, queríamos charlar unos minutitos contigo después de verte anoche por televisión, y la muy buena victoria frente a Viedma, que tiene un buen equipo, armado un equipo con jugadores muy importantes para la categoría. 66-62, gran trabajo de Mariani, ya lo dijimos, 20 puntos, un rebote, una asistencia, dos recuperos, 11-6 el récord, 64,7 la efectividad para tu equipo. Gracias por el tiempo y por tus conceptos. No, gracias a ustedes, Fabi, por estar siempre, así que te dejo un abrazo. Ahí está. la palabra de Cristian Santander. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Este, el profesor Traversa acaba de mandar un mensaje, recién acaba de terminar de dar este, sus exámenes, de tomar exámenes, no da más examen, sino que toma examen. Bueno, acordate, 5 pares de entrada para cada día, para el Super 4, llamando al 4893-1728 durante el programa, 4893-1729, los dos teléfonos, ahí Noelia, la periodista ya recibida, Noelia Orman, te va a atender y te va a tomar este, el pedido de las entradas, o al Twitter, @ucurradio, mandás un retweet y seguí la cuenta y ahí vas a tener oportunidades de poder este, ver el Super 4. 5 pares de entrada para el lunes, 5 pares de entrada para el martes, 5 pares de entrada para el día miércoles. 22, Gimnasia Olímpico, 22 horas, claro está, el 21, Gimnasia Olímpico a las 21 horas, el día